con la flor de España marcada en la nanca, pisando quelites, cruzando barrancas, montado en mi cuaco y un jumate de agua, está largo el camino y el sol no descansa. Sombrero ranchero y bigote poblado, si mis manos raspan es por el trabajo. Gracias a mi padre soy un hombre honesto, y gracias a mi madre disfruto todo esto. Yo soy descendiente de Don Pancho Villa, soy mexicanazo y nunca se me olvida que nací en un pueblo y con una partera, y aunque pasó el tiempo no cambió bandera. Vale más Zapata que en cuaco prestado, esa es la enseñanza que me dio la vida. Si mis botas suenan es por las espuelas, aunque es un disgusto pa' esa gente ardida. Prefiero el guarache que demarca el traje, la mujer sencilla y compas que no rajen. Y es que lo que llega fácil en esta vida, así de fácil se va. Pero lo que cuesta trabajo y hace de corazón, eso es lo que perdura. ¡Viva México, compa! Un novillo bravo, se me brincó el cerco, le monté un potrillo pa' echarlo pa' dentro, le aventé dos piales y fue pa' el tercero, que pude manearlo pa' darle el encierro. No ocupa la banda pa' bailar mi cuaco, de mi troca vieja nomás prendo el radio. No hay pa' donde se haga, trae buena madera, pues le di la escuela y eso fue hace un rato. Vale más Zapata que en cuaco prestado, esa es la enseñanza que me dio la vida. Si mis botas suenan es por las espuelas, aunque es un disgusto pa' esa gente ardida. Prefiero el guarache que demarca el traje, la mujer sencilla y compas que no rajen.